¿Quién se hace cargo de aquellos que no tienen trabajo? ¿Quién le dice al albañil? ¿Quién le dice a la mujer que trabaja? ¿Quién le dice a que no puede pagar para llegar a fin de mes? ¿Cuál es el camino? Acá se gobierna para los que tienen dinero. Acá se gobierna para los que son parte de la sociedad rural, parte de la banca financiera, parte de las empresas, y al pueblo se le da la espalda. Por eso, hoy acá en esta plaza hay dignidad. Por eso hoy acá esta plaza tiene unidad y convocatoria para seguir la lucha, para parar el ajuste.